Bueno, nos vamos a ir de lleno con el Teatro Español también. Muy bien, sí. Como siempre, ¿no? Repasando las actividades. Bueno, la reapertura también, porque estaban con remodelaciones. Así que, bueno, para charlar sobre eso, ya estábamos en el estudio con Alejandro Arias, justamente, subdirector de Coordinación Cultural. Ale, como siempre, muchas gracias por acercarte. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, atentos, atentas ahí a lo que está pasando en el Teatro Español, ¿no? Con la reapertura también. Sí. De alguna manera. Como vamos a llamarle una reapertura temporaria. Segunda parte del año. Sí. Claro, tal cual. No, la realidad es que la gente pasa y ve que hay contenedores, tierra, piedras, cosas, es decir, que están haciendo un pozo. Bueno, no hemos terminado. La realidad es que vamos a abrir y la gente va a encontrarse con un teatro en obra. Claro. Sí, valga el juego ahí de palabras. mis chistes. Pero sí, se va a encontrar con una parte del teatro que todavía está en obra. Hemos avanzado. La idea era una buena acomodada de los baños y terminamos haciendo baños nuevos, a lo que implicó hacer el baño de discapacitados, cambiar, claro, tirar paredes, cambiar pisos, volar azulejos, poner inodoros nuevos, bachas nuevas, piletas nuevas. Bueno, la realidad es que empezamos a picar y nos encontramos con algo un poco más profundo y terminamos haciendo una reparación extremadamente profunda. Así que podemos decir que de los teatros, el baño de lo que es la parte público, se van a encontrar con baños completamente nuevos, desde los cimientos hasta las paredes. Eso aún está en obra. Hoy vamos a contar con uno de los solo un baño abierto, que lo vamos a trabajar de forma mixta. Hay una ordenanza que nos permite trabajarlo de esa manera. Hay centros culturales y incluso comercios que ya están trabajando con el baño mixto, así que vamos a tomar los recaudos para que esto sea de la mejor manera, la menor, más cómoda para todos y todas los que puedan ir al baño, hasta que yo supongo de acá a 15 días podamos tener terminados las obras definitivamente. Se nos atrasó porque no nos podemos olvidar que el teatro es un monumento provincial y municipal, provincial y nacional, y cada cosa que por ahí sale de lo que se tenía previsto hay que consultarlo. También en el medio tuvimos un pequeño problema con algunos insumos que no llegaban. Bueno, claro. Nada, las cosas que uno tiene a la hora de empezar a construir, ¿no? Igual lo han hecho en tiempo récord, porque fue casi un mes de trabajo que vos pasabas y veías a los chicos trabajando todo el día full, tanto dentro como fuera. Ustedes no se imaginan lo que realmente se hizo ahí. Sí, porque uno lo ve de afuera. Tal cual. Pero también, o sea, más allá de eso, Ale, y lo que siempre hablamos, ¿no? Es la inversión que lleva adelante también el municipio, ¿no? Justamente con esto que contás, bueno, me recuerdo los trabajos anteriores, también en el hall, creo que era en el pasillo, techo. El techo, ni hablar. Bueno, ahora sumado con los baños, bueno, digo, a la larga es una inversión también para la comunidad, ¿no? Y lo que no se ve, porque hay miles de cosas que hicimos que no se ven, que no son, decirte, bueno, puesta a tierra de un teatro, uno no sabe lo que es, y en realidad es costosísimo, es cambio de cable, medir la electricidad, bueno, un montón de cuestiones técnicas que no tienen, pero que es costoso y que son fundamentales para que el teatro funcione. Hay un montón de cosas. Hoy puedo decir que el teatro va a tener baños completamente nuevos. Cuando digo de los cimientos es porque se hicieron cimientos de los baños. La boletería va a estar cerrada por donde uno tradicionalmente la veía, porque nos encontramos, esa parte es la zona más, es de las zonas más antiguas, tiene más de 120 años, y eso implica una reparación de pisos completa, sacar la pinotea, restaurarla, dar la vuelta. Entonces eso va a llevar más tiempo, por ende la boletería está funcionando donde está la secretaría, cuando uno ingresa del lado izquierdo. Esa va a llevar un poco más de tiempo, la prioridad hoy son los baños. Y también no se pudo llegar a terminar la sala adentro, donde se iba a hacer donde se está haciendo una reparación. Ya se repararon las paredes laterales de abajo y se va a ir haciendo en el año la restauración de molduras que se han roto, pintando, retapizando. Bueno, vamos a terminar el año con el teatro cero kilómetro. Muy bien, como debe ser. Y por supuesto, bueno, reapertura si se quiere de lo que es el Teatro Español, y venimos con cartelera ya. Tenemos cartelera. Este fin de semana viene recontra cargado para los que les gusta bailar o les gusta escuchar una muy linda música. Hoy tenemos Dura Tierra, que es un grupo de nivel nacional, internacional, espectacular, Tenemos mañana Los Caldenes, que es nuestra banda insignia de La Pampa, que tradicionalmente festeja su cumpleaños con nosotros. Y el domingo tenemos el Chúcaro, la academia de Luis Gauna, un uh-huh. trabajador de la cultura de años y años, que bueno, se está recuperando. La pandemia lo afectó muchísimo. Bueno, lo hemos recuperado a Luis, gracias a Dios. Sí. Y lo tenemos ahí al frente de la academia como siempre. Y después tenemos Daddy Brieva, tenemos Madre Argentina, tenemos un montón de espectáculos locales. Está BAP también, que es, bueno, viene Sarampay, Dúo Salteño. Tenemos un montón de propuestas que las van a poder ver desde cualquiera de las redes del Teatro Español, de lo que es Instagram y Facebook. Tal cual. Y pueden comprar la entrada porque también estamos haciendo uso de nuestra tiquetera online, uh-huh. así que el que no se pueda acercar al teatro lo puede hacer con tarjeta de crédito y débito también desde la tiquetera del Teatro Español. Con todo lo que nos vas compartiendo, Ale, preguntarte si hay fecha disponible, olvídate, todo cerrado, me imagino. El cierre de agosto implicó una cuestión bastante compleja. Noviembre y diciembre ya no tiene fechas disponibles. Uh-huh. Teníamos algunas cuestiones, también tenemos que en el medio vedas y claro. elecciones y eso achica fin de semana y bueno, ya son dos fines de semana que para nosotros son fundamentales, son cuatro días que no tenemos en el teatro y diciembre por ejemplo está de lunes a domingo hasta el 22 de diciembre completo. Noviembre muy similar. Y octubre le quedan dos o tres fechas. O sea que el teatro, podemos decir que de acá a 15 días va a estar a lleno total. A full. Tal cual, sí. Acá estaba mirando la etiquetera, ¿no?, del Teatro Español y ya está, pero a full. Acá la cartelera para disponible para comprar las entradas está hasta noviembre. Ya tenemos ahí. Sí, sí. Así que sí, lleno. Y no está todo todavía. Y no está todo, no, pero septiembre completito se puede decir. Exacto. Bueno, estamos muy felices. Y también podemos decir que el teatro este año ha tenido una identidad muy local, muy santarroseña y muy pampeana. Hay mucho nuestro, como debe ser un teatro público. Y como siempre también les invito a que vengan al Centro Municipal de Cultura, a hacer uso del cine Inca, que son películas nacionales, por muy, muy poquita plata pueden venir a ver muy lindo cine nuestro, con nuestra identidad. Al Centro Municipal de Cultura también tiene muestras todo el tiempo, tiene actividades todo el tiempo, tenemos un montón de mujeres acá afuera de narradoras, eso va a estar súper interesante. Nada, que se acerquen, que cultura tiene movimiento, tiene cosas, tiene propuestas, igual que el Molino, que tiene muestras activas todo el tiempo, ahora tiene una muestra del Colegio de la Universidad, bueno, durante cada 15 días va cambiando, es dinámico, hay mucho para hacer, uno dice no hay nada en Santa Rosa, si busca, encuentra, así que nada, invitarlos a eso. Pero ya quedó en un viejo mito, creo yo, eso también, ¿no? Es como que... Yo lo he escuchado todavía, ¿eh? Sí, se escucha, pero es esto también, si lo buscas, lo encontrás, y también es integrarse también y comprometerse a apoyar, ¿no? A incentivar palabra, también lo local. Entonces está buenísimo en ese lado la nutrida agenda también en este caso en el Teatro Español, ni hablar, Ale, lo que contás después de todo lo que va pasando, así que, y me quedo con esa frase que dijiste, sobre todo que lo pudimos valorar, ver, disfrutar con el Pichanay, uh-huh. Cómo estuvo el teatro, ¿no? Con las infancias también, que eso está buenísimo que los niños y las niñas tengan esa oportunidad de acercarse al teatro, de ir al teatro, de conocer un teatro también, como lo hemos charlado reiteradas veces, así que nada, como siempre apostar a lo nuestro. Y también tuvieron cine, vinieron también, acá, igual, vieron cine. También. Tuvimos más de 15.000 espectadores, superamos la edición anterior. Sí, tremendo. Y tremendo. Bueno, tiene que ver también con una impronta de esta gestión en la cual está dando el acceso a la cultura como debe ser, público, gratuito y de calidad. Y también invirtiendo en los espacios en donde no se invertía hace muchísimos años, y no es una pintada de cara, es realmente una inversión y un arreglo real desde los cimientos. Me quedé con eso porque cuando entré a ver los baños... Podría escribir una obra de teatro. Sí, tal cual, sí, los, ¿no?, cimientos. Desde los cimientos. Ustedes no se imaginan cuando uno ve... Yo al Teatro Español he actuado... de 25 años para acá, y entrar al baño, donde están los baños, y no verlos, para mí fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ver un pozo de tierra. Entonces dije, esto lo tengo que compartir. Saqué un par de fotos y miren lo que es los baños. Realmente la gente no se va a imaginar lo que se hizo, pero se hizo un pozo ahí, no existía. Claro. Se hizo un trabajo de cambio de cloacas, de cañería, o sea, realmente un trabajo profundo, y lo hicieron trabajadores del municipio. Uh-huh. Le pusieron el cuerpo, le pusieron horas, y eso también es destacable. El compromiso de los trabajadores y las trabajadoras para sostener los espacios. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Ale, como siempre, muchas gracias. Y como siempre, también seguimos en contacto. Así que nada, toda la MER y para adelante, como siempre, con la cultura. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y cuando quieran, son más que bienvenidas en el teatro. De una. Muy bien. Tal cual, tal cual. Gracias, Ale, como siempre.